Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft, Bon Jovi, Woman in Love. Las mujeres suponen el único colectivo oprimido de nuestra sociedad que conviven en asociación íntima con sus propios opresores. Evelyn Cunningham, Eros Ramazzotti, Mujer, amiga mía. En mi mente estás, es bello pensar que todo tu amor sabes entregar. Es bello también cómo vives tú, tan segura que no habrá vuelta atrás. Mujer del mañana, el mundo tú tendrás. Un guerrero que no se rendirá, vencerás porque sabes dónde estás. mujer del mañana. El mundo tú tendrás entre tus manos. Estás, yo te seguiré. Sabes lo que hacer, sabes dónde vas. Sensibilidad y genialidad. Cuántas cosas que reconozco en ti. Mujer del mañana, el mundo tú tendrás entre tus manos, el mundo cambiará, se parecerá a ti, bello reflejo de ti, crearás tu obra maestra de fantasía. Contigo el mundo, porque seguirá tu paso justo en la nueva vida, mujer amiga mía. Caminará, lo sé. Contigo el mundo, porque seguirá tu paso justo en la nueva vía, mujer amiga mía. Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer. Domingo Faustino Sarmiento. Escuchan a Guaco. Óleo a una mujer. 1, 2 y 3, qué paso más chévere. Eres una conga vestida de mujer. Suave, que me estás matando, que estás acabando con mi juventud y con mi vejez. Ay, yo, corazón, no llores. ¿Qué le vamos a hacer si es que en tu cuerpo me quiero descarrilar? Tú no tienes parangón, mamá. Clasificas a cualquier final. Quiere escapar, hace mil piruetas mágicas. Eres un temblor de tierra, eres la paz y la guerra, y en tu cuerpo. Es una bomba atómica. Y en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo me quiero descarrilar. Ay, no me dejes con la cadera, hay que me desesperar. Ay, no me dejes con la cadera, hay que me desesperar. quieres enredar en tu cuerpo. Te quedo mucho cuidado, yo no soy Superman. Kimara, Kimara, Kimani, Batman. Kimara, Kimara, Kimani, Batman. Y échale limón, que esa niña no es pa' mí. Y en su cuerpo me quiero descarrilar. Dubia Moreno, así se llama. Con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Rigoberta Menchú, suena Alejandro Sanz, llamando a la mujer acción. Y así se pasó la ta ta ta ta ta. que cobarde es el tiempo. Ser mujer en el primer mundo es difícil, pero serlo en el resto del mundo es heroico. Ángeles Perillán, Richie Sambora, If a God Was a Woman, Si Dios Fuera una Mujer. If God was a woman, with long blonde hair, would you kneel at her altar? Offer her a prayer. Could she be your addiction? Could she make you sin? If God was a woman and you were her man, if God was a woman, tell me, would you be impressed if she showed up in high heels and a pretty red dress? Would you make a donation or would you drug? Who can we blame? Would you make Jesus righteous or completely insane? If God was a woman, would you kiss and tell? Would we wind up in heaven or would we all burn in hell? If God was a woman, would you come like an angel or the devil in disguise? Oh, yeah. If she left in the morning, kiss your baby goodbye, goodbye. Bien feliz Día Internacional de la Mujer, espero que la pasen bien donde quiera que estén. Saludos, por aquí les hablo Winston C. Chau. Fue en el verano, yo quería bailar. Yo era un enano y tú tan alta. Ni siquiera me hablaste, me diste un golpe de karate. Y yo quedé tendido allí. Todas tus amigas se reían de mí. Me daban patadas y me escupían, sí, sí. En un gran será de mí? Después de mucho esfuerzo lo conseguí. Pude levantarme y fui hacia ti. Sin que tú me veas a mí.